yo me alzo arriba como pastor ovejero, empinado quebrada al bosque, orillando las callejuelas. La brisa refresca el campo, el mar truena en la costa, pues el viento suelo envejece, semilla eucaliptus florece. Bajo pinos y cipreses, una alfombra plena de nueces, en verdes bosques y laderas, raíces engrillan al suelo, bordando camino y senderos, al son del eco y las ramas, me entibia el pensamiento, la noche está estrellada. Compilan versos las olas, canción y 20 poemas de amor, con alma de tumba viva, escribe el trovador. Neruda siempre presente, en su casa mirando al frente, nos muestra sus chucherías, con todas sus obras vivas. Pasar. En ronda vuelco el sendero, cruzo el umbral de la doncella y bajo al mar de Isla Negra, veo el ancla de Antofagasta, campana de San Jerónimo, rocas y arenas de playa. Las olas, canción y 20 poemas de amor, con alma de tumba viva, escribe el trovador. Neruda siempre presente, en su casa mirando al frente, nos muestra sus chucherías, con todas sus obras vivas. Compilan versos las olas, canción y 20 poemas de amor, con alma de tumba viva, escribe el trovador. Neruda siempre presente, en su casa mirando al frente, muestra sus chucherías con todas sus obras vivas.